pasar y aún seguimos conservando en la memoria popular el año en que el estudiante pereció por protestar, masacrado injustamente al defender. Bueno, esto es Revuelta Radio, sonidos de una revuelta. Llevamos un buen tiempito, casi unas 3 semanas sin entrevistar a algunas bandas, pero volvemos aquí con unos invitados muy especiales que vienen desde México. Ya se presentaron el sábado con La Revuelta y con La Severa Matacera. Y bueno, muchachos, preséntense, qué tocan, qué instrumento toca cada uno y un mensaje, un saludo. ¿Y cuántos son de la banda? Porque hacen falta acá, ¿no? Bueno, yo soy el cachapón de La Casquivana, toco el teclado. Y aquí a un lado tengo al maestro Blake. Hey, ¿qué onda, carnales? Yo soy Blake, soy guitarrista de La Casquivana. También ando haciendo ahí los coros. Y pues estamos muy contentos de tocar aquí en Bogotá. La Casquivana cuenta con 9 integrantes, 8 integrantes normalmente. Y pues tocamos un género que se llama ska punk. Bueno, y los demás integrantes que, bueno, sabemos que son 6, faltan, por ahí estaba uno, faltan los otros, que ellos que... Ah, bueno, en la banda está un tecladista que se llama Benjamín, que está aquí a la derecha de mí, está el baterista que se llama Israel, Efraín, que es el cantante rojo. Tenemos a Yolo, que es el trompetista. Tenemos a el Guaco, que es el saxofonista. Y el Tocino, que es el otro guitarro. El Iván, una banda bien grande, ¿verdad? Ahora sí que bastante numerosos. Bueno, sabemos que tocan ska punk libertario. Y pues por eso también son numerosos. El tema del ska con los vientos pues hace que las bandas sean numerosas. ¿Cuál es el origen de la banda? ¿Cómo se formó? Un poco de historia de eso. Bueno, la banda se origina hace 11 años, era una época bastante diferente. En esa época nuestro vocalista, que fue el fundador de esta banda, se da cuenta de que quiere hacer un proyecto nuevo, diferente, muy relacionado con lo que estaba pasando en esa época, porque hablando de antifascismo y de estos términos de ska libertario, en ese tiempo las bandas de ska y de punk iban más enfocadas a antifascismo, hacia esas cosas. Hay que recordar un movimiento que fue el zapatismo en México en 1994, que para 2007-2008, que fue cuando la Casquivana se forma, todavía se le apreciaba más que ahora, ¿no? Entonces, en ese tiempo se utilizaban pasamontañas porque el gobierno quería tener una represión frente a un pueblo que era el pueblo de Chiapas. Entonces, ellos usaban pasamontañas para defender su identidad. En ese tiempo, la Casquivana empezó con pasamontañas. Y ya después pasó el tiempo y le fuimos adhiriendo otras cosas, como ahora un diseño más nacional, con máscaras de lucha libre. Pero hablando de lo que es el ska y lo libertario, pues en su origen por eso era el pasamontañas, y para hablar de una igualdad en el escenario, que el cantante o el guitarrista o el bajista, ninguno, a veces, porque uno checa mucho al cantante y el show, dejas de ver al baterista, al guitarrista, nada más te quedas con el cantante. Entonces esto de las máscaras es para que todos tengamos una igualdad en el escenario y ante todos lados. ¿Tú qué puedes decir de la historia de la banda? Ah, pues bueno, sí, durante mucho tiempo se ha conocido la Casquivana justamente por tener letras muy, muy contestatarias, muy hacia el lado de la resistencia, y pues yo desde que los conozco, han tenido siempre en mente ese tipo de temáticas, sobre todo ahora que terminaron su segundo disco, Rebeldía Radical. Aún a pasar del tiempo siguen manteniendo su misma identidad de ser rebeldes, ¿no? Bueno, ¿por qué el nombre de la Casquivana? Bueno, lo que pasa es que en México la palabra casquivana se refiere como a una mujer que, pues, es muy fiestera, por así decirlo, ¿no? Sí. Algo así, como alguien de cascos ligeros, casquivana. Eres la casquivana, ¿no? Una mujer, ajá. ¿Casqui como casolino? No, casquivana no. Es como... Es como... Como una mujer muy coqueta, muy libertina, muy... Y ese término es totalmente México. Sí. Pues sí, antiguo además. Antiguo. Lo que pasa es que solía decir la leyenda del cantante, que normalmente él escuchaba a su abuelo decirle a su tía, ya te vas a ir de Casquivana, ¿no? Entonces es como normalmente la gente utiliza el término de Casquivana, que te vas de fiestera en la noche. Entonces, fue de ahí que él escogió ese nombre, así es como nosotros nos llamamos la Casquivana, y también es como una representación de lo que es nuestro folclore, lo que es lo mexicano. Pues de la definición de su música es ska punk, sí, ska punk libertario. Pero también me imagino que le meten más ritmos, también pueden ser mexicanos, o algo de cumbia mexicana, no sé. ¿Qué más le meten a su música de otros géneros? O... Pues en realidad la Casquivana, a pesar de que es muy ska punk y la mayoría de sus canciones son muy sucias, muy de quintas, muy de hacer el punk y meter los metales, también hay cierto folclore mexicano. Tenemos una canción que se llama Mañana, que es un corrido. Literalmente utiliza la estructura de un corrido mexicano y es muy, como muy nacional. De hecho, empieza el maestro Yolo, que es nuestro trompetista, empieza con una melodía que recuerda mucho al folclore de la revolución. La canción habla justamente de eso, de la época de la revolución, donde nuestro pueblo se levantó de una dictadura de más de 30 años del tirano Porfirio Díaz, y eso es lo que recordamos con esa canción. Mañana, por ejemplo, es una. También tenemos otra que es una cumbia a nuestra forma, una cumbia muy casquivana, por así decirlo. Y se llama Un Te Quiero y Un Adiós. Y también es con su estructura, con su coro, con todo ese ambiente para bailar. Sin duda, si lo pones en alguna fiesta mexicana, la gente se para a bailar. Sí, como bien dice Benjamín, esa rola de la cumbia, a pesar de que nosotros tocamos ska punk, tú escuchas la línea de bajo y es totalmente un bajo de cumbia. Entonces sí hacemos como una mezcla de varios géneros mexicanos ahí junto con el ska. No solamente es ska punk, pero sin duda yo creo que es lo que más predomina en nuestras canciones, tanto lo que es el punk y lo que es el ska. Listo, sí. Y ya que nos están hablando de esos estilos de música, cómo nace de pronto hacer el sonido, para irnos en la primera pausa, ¿con qué canción nos vamos? ¿Qué canción los ha identificado? ¿Qué canción los hizo como decir, los influenció? Pues a ti, ¿cuál te gustó? ¿Cuál? No sé. Pues una de las canciones que más habla sobre qué es el espíritu de la banda, y lo hemos estado diciendo en todas las toquines que hemos tenido aquí en Bogotá, siempre lo dice nuestro vocalista Rojo. Esta es una de las canciones que identifica más a la Casquivana y se llama Porque Somos Punks. Sí, también además de la de Porque Somos Punks, tenemos una que se llama Rebeldía Radical, que aquí ha estado pegando mucho. También tenemos una canción que nos están pidiendo mucho aquí, que se llama Todos Somos Punks, que es una interpretación de una antigua banda mexicana de punk que se llama Vómito Nuclear. Entonces hemos notado que aquí en Bogotá mucha gente ha reconocido Vómito Nuclear y ha reconocido esa canción. Y nos han pedido, incluso apenas que tocamos en el Terracruz, nos hicieron tocarla dos veces porque se prendieron bien cabrón ahí. Dicen, entonces nos vamos con esa canción. Pues nos vamos con yo digo porque somos punks, ¿no? Porque somos punks. Sí, porque somos punks. Bueno, volvemos aquí con Revuelta Radio y Sonidos de una Revuelta. Ya veníamos hablando un poco del tema musical, de las influencias y el contenido también de las canciones. Sabemos que hay una canción, por ejemplo, que habla de los 43 que asesinaron en México. Se llama La Rosa y el Clavel, creo que es que se no estoy mal. Y tenemos también pues el último álbum que se llama Rebeldía Radical. O sea, las canciones tienen una postura muy pues política también, por así decirlo, y denuncian lo que viene sucediendo en México. Háblenos un poco más de estas letras, de sus canciones. Bueno, en el caso de Ayotzinapa, tuvimos la fortuna de que hicimos una canción y la recibió muy bien los padres de los desaparecidos. Porque, bueno, en México hubo una catástrofe, por así decirlo, en la cual 43 estudiantes sí fueron desaparecidos por el gobierno y por el Estado, y hasta la fecha, el día de hoy, no se ha resuelto todavía quién fue cómo fue que ellos desaparecieron, jamás fueron encontrados. Entonces los padres hicieron eventos para poder llamar la atención y que de alguna forma la gente supiera qué estaba pasando. Entonces hicimos esta canción de Ayotzinapa, que se llama así, Ayotzinapa, la pueden encontrar en YouTube. Y bueno, esta canción los padres la adoptaron, tuvimos la fortuna que les gustó mucho y nos invitaron a tocar en el Estadio Azteca en ese momento. Y estuvimos con bandas como La Tremenda Corte, Panteón Rococó, estuvimos con Los Estrambóticos, bandas que también se unieron al movimiento. Y ahí La Casquivana tuvo la fortuna de pegar chingón y tocamos realmente muy bien. Y es lo que hemos tenido, que tenemos una relación con los padres de Ayotzinapa, así varias veces, no solamente ahí, cada que pasa un año se conmemora y nos vuelven a invitar normalmente al evento que hacen los padres. Pues lo que queremos es que en algún momento pues se resuelva, aunque actualmente pues está todavía en pausa todo esto. Y bueno, en general La Casquivana, todos nosotros los integrantes, que somos muy numerosos, que radicamos en la Ciudad de México, hemos estado siempre absorbidos en cierto tipo de situaciones que se vuelven muy oprimientes, y uno escucha las canciones, las letras que hace nuestro vocal rojo y se puede sentir identificado con ese tipo de rabia, con ese tipo de furia, con ese tipo de cosas que sabes que nos ocurren. Nosotros tenemos la desventura o fortuna, como lo quieran ver, de estar como patio trasero de los Estados Unidos, y eso nos ha traído un montón de problemas y un montón de, sobre todo, problemas de identidad, en el que el mexicano es muy malinchista, se le dice, porque no si es algo mexicano no lo acepta. E incluso en el nuevo disco, en el tercer disco que La Casquivana está preparando, tenemos una canción que habla justamente sobre eso, sobre el problema que tenemos con Estados Unidos, con Donald Trump ahora, y cómo estar tan cerca de ellos nos influencia en nuestra cultura, en que en México para poder pegar tienes que cantar en inglés, y pues nosotros le decimos no, nada de eso. Bueno, ya que nos están hablando un poco del mal vecino que tienen al lado, ¿cómo ven el tema de las políticas migratorias? O ¿cómo ven también ese tema del sueño de muchos mexicanos, sobre todo jóvenes que intentan pasar la frontera? ¿Cómo ven ese tema de identidad también? Porque es el sueño, porque creemos que el sueño es estar allá, ¿sí? Bueno, claro, pues es algo que pasa mucho en la Ciudad de México. No solo en la ciudad, te das cuenta que en la ciudad llegan gente de muchos estados, o sea, hay migración hasta en la propia República, o sea, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero van a la ciudad porque pues las condiciones no están buenas, y aún así muchísima gente se va hacia el norte de Estados Unidos porque el sueño americano es encontrar mejores condiciones para vivir, para gozar de una buena vida. Entonces la gente migra mucho de la Ciudad de México a otros, sobre todo a Estados Unidos, es donde la gente más migra. Y sí puedes darte cuenta que hay ahorita muchos problemas con Donald Trump, con todas las condiciones que nos están poniendo, sobre todo que allá en Estados Unidos se está reteniendo muchísimos niños, muchísima gente, y cada vez se está poniendo más grave el asunto. Entonces, en ese aspecto, nosotros, ¿qué tratamos de hacer con la música? Que la música sea una herramienta para que, pues, de alguna manera estos temas se lleven a la sociedad, porque mucha gente se encapsula en el Facebook o en sus problemas cotidianos y no voltea a ver qué otras cosas pasan en el mundo. Nosotros tenemos una canción que se llama Fuck You, Fuck You, USA, que no la hemos sacado aún. Bueno, va a ser próximamente uno de nuestros nuevos temas, un nuevo disco, y queremos hablar de eso. Le echamos ahí a Donald Trump con una canción que se llama Fuck USA, y básicamente es de lo que nos estaba hablando Benjamín, ¿no? De que una vez un manager se acercó y nos dijo, lo que pasa es que está muy chingona su banda, pero deberían de cantar en inglés. Entonces esa canción es de, pues no, nosotros no vamos a hablar en inglés, o sea, nosotros hablamos español, y aunque el español no sea nuestro lenguaje, por así decirlo, autóctono, porque nosotros es el náhuatl, ¿no? Es lo prehispánico. No vamos, yo creo que ahora a volvernos todos agringados, y de por sí el dólar, ¿no? Es la base, ¿no? Ahorita nosotros que viajamos para acá, para Bogotá, nos dijeron cambien a dólares y luego a peso colombiano. Entonces tú dices, ¿por qué si estamos en Latinoamérica tenemos que estar recurriendo al peso de otras personas, ¿no? También una de las cosas que... Una de las problemáticas principales de esto de las fronteras es también que México se convierte en un paso obligatorio para toda Sudamérica que quiere pasar a Estados Unidos, y justamente ahí vemos el mismo fenómeno, y ahí podemos hacer un acto de autoescrutinio hacia nuestra propia sociedad, de cómo es que se queja de Donald Trump y de sus políticas racistas, y tú no puedes ver un nicaragüense, un hondureño, un guatemalteco por la calle porque también lo miras para abajo. Entonces nosotros los mexicanos también tenemos un acto de conciencia de decir cómo estamos tratando también al migrante que cruza nuestras fronteras. ¿No será que también nosotros estamos pecando de lo mismo que denunciamos? Sí. Bueno, y México también tiene pues una larga trayectoria de luchas sociales, sí, pues desde Emiliano Zapata, Pancho Villa, Ricardo Flores Magón, etcétera, los zapatistas más moderno. Ustedes también, pues, militancia política dentro de la banda, pues cada uno de pronto puede estar también en su militancia. Como ven ahorita también con el tema de López Obrador, que de pronto puede llegar a ser también una esperanza para los mexicanos, o cómo han visto eso de López Obrador, etcétera. Pues es algo complicado. Yo creo que muchísimos de nosotros teníamos mucha fe en que esto fuera un gran cambio. Andrés Manuel López Obrador, yo he votado, en lo personal voy a hablar por mí, ya no en nombre de la banda, porque pues al menos nosotros vamos a estar siempre en todos, contra de todo sistema. Y hablando yo personalmente, creo que yo sí creía un poco que Andrés Manuel iba tal vez a hacer un súper gran cambio, pero hay que recordar que los sexenios anteriores siempre estuvo al mando un partido que se llamó el PRI, y durante muchísimos años se dedicaron a hacer muchas fórmulas para poder robar sin ser tocados por la ley mexicana. Entonces ahora querer que Andrés Manuel López Obrador en un año resuelva lo que en un siglo se ha venido transformando para hacer una robadera, está muy cabrón. Entonces mucha gente que tiene tiempo me dice, no, ten paciencia, porque el cambio va a ser con tiempo, no va a ser de un año al otro, ¿no? Porque muchos ya querían, no, que ya hubiera menos pobreza, que ya hubiera más educación, que ya hubiera más dinero. Vamos a esperar todavía. Yo creo que hasta el momento no ha sido del todo malo, al menos en mi aspecto creo que no ha sido del todo malo, pero no ha sido excelente. Hay muchas cosas que trabajar, al menos en México, no sé, es un tema difícil el decir qué opinas tú de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema difícil, pero yo creo que está mucho mejor darle la oportunidad a alguien, aunque puede que sea tal vez el mismo sistema, ¿no? Bueno, sí, allá en México hasta ahora, en un año que tiene apenas cumplió, que tiene un año en el poder, pues ha tenido sus aciertos, sus desatinos. Una de las cosas que más se le aplaudió fue que el 16 de septiembre, que se festeja la independencia, ya no tuvo tantos invitados, ya no tuvo tanta opulencia, la gente la alabó mucho, es muy querido por el pueblo, pero como punks, como anarcos, que no creemos mucho en los sistemas políticos, pero sin embargo, pues bueno, lamentablemente en México se ha tenido que llegar a este extremo en el que no se vota por el mejor o por el peor, sino por el que menos nos vaya a joder. México, Colombia, Sudamérica. Es un mal de la democracia. Es una práctica de la democracia. Bueno, les iba a preguntar sobre, un poco son anarquistas, ¿no? Ya nos han dicho como que se acercan a esas ideologías. Y es del anarquismo, y es de la banda. ¿Qué opinan o qué es la lucha antifascista? ¿Y cómo la ven en México? Pues en México realmente es algo bien complicado. Se ven fenómenos sociológicos muy extremos, porque el fascismo como tal es una práctica que en México ha escalado a niveles hasta ridículos, porque hay un partido político llamado PAN, que es un partido de conservador, partido hasta por decirlo católico, pero dentro de ellos mismos han nacido células, incluso nazis. Ha habido, dentro del mismo panismo, ha habido grupos que se autodenominan como nazis. Y también llegas a ver en ciertos sitios, en ciertas partes de México, que hay una crisis racial impresionante. Se dice que el México no es racista, pero uno no tiene que ser necesariamente racista por la gente de color, sino es racista con simplemente si eres más güero, si eres moreno, si tienes más dinero, si no tienes dinero. Allá, más que racismo, es un clasismo que llega a niveles tan ridículos como es que aunque yo tenga el dinero para pagar ciertos servicios en cierta área de la ciudad, por ser más moreno que alguien, me van a correr de ahí. Ahí no aceptan gente morena. Eso es ridículo y se han alzado mucha gente, células feministas que también se unen con gente antifascista, con anarquistas que tratan de exterminar ese tipo de ideologías de México, porque México siempre ha sido un país multicultural y eso es lo que nos ha dado identidad nacional, que somos tan diversos, que en cada estado hay gente tan diversa y no debemos de tener xenofobia. Sí, es muy interesante. Yo creo que México y Latinoamérica compartimos eso que mencionas, de que pues tenemos este gusto por lo güerito, ¿no? Si eres güero, si eres claro, tienes la vida asegurada, puedes ser actor, puedes ser, ¿no? Pero tú ves a alguien de color y entonces ya hay un aspecto, y eso es, yo creo que en América, ¿no? Y en México, en Estados Unidos, pero a lo mejor en otros lados ya primermundistas empiezas a ver un poco más aceptado que tú vengas de alguna cultura, ¿no? Lo que nos pasa a los latinoamericanos en México al menos es que dices, ah, mira, es que él es tlaxcalteca, ¿no? Él es náhuatl, entonces realzar, ¿no? Realzar, tanto allá en México, realzar la cultura, que tú digas, mira, yo soy prehispánico, tengo una abuelo que nació en Guerrero y yo tengo esta sangre que pertenece a los zapotecas o a los mixtecos, entonces pues reconocer lo que hubo antes de que nos conquistaran, ¿no? Porque todo lo que fueron nuestros pueblos latinoamericanos, tanto pues yo creo que Colombia, México, todos nosotros ya teníamos americanos anteriores y que fueron dominados. América también, donde está Donald Trump, era un pueblo de pieles rojas que tenían una cultura sagradísima, ¿no? Y entonces llegan en barcos desde Europa y matan a todos ellos y empiezan a decir, hay que traer migrantes porque Estados Unidos estaba vacío, vacío completamente. Entonces empiezan a decir a la gente, cáiganle, y ahora que ya están llenísimos, ya no pueden aceptar a un mexicano, ya no pueden aceptar a un hondureño, porque dicen, es que ahora nada más los güeros, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de que hay una contradicción tremenda, y sobre todo porque, si te das cuenta, nuestro sistema económico y político está muy basado en lo que hicieron los estadounidenses. O sea, si nosotros tenemos rascacielos, bancos, Carlos Slim, todo eso es una copia de lo que es un modelo capitalista neoliberal. Entonces nosotros no creemos, al menos yo en personal no creo que ese aspecto neoliberal con Andrés Manuel cambie. O sea, no creo que nosotros nos volvamos un país de izquierda. Sin embargo, hay que seguir siendo anarquista y seguir estando en un plan de contrarrestar a todo aquel que pues quiera dominar, ¿no? Si nosotros podemos tener la posibilidad de con nuestra música de la casquivana pues mover a unas fibras, ¿no? Entonces lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos gusta, es parte de la banda, ¿no? Ese tipo de mensajes. También cantamos sobre amor y desamor, que son temas más comunes, yo creo que en la música pop y así. Y la banda lo tiene, pero también tenemos temas que a la gente se le pica mucho, ¿no? Que de repente terminamos de tocar y dicen, estuvo bueno, pero bastante severo lo que están diciendo, ¿no? O sea, porque normalmente la música es para bailar, para disfrutar, pero esta música tiene un mensaje detrás. Listo, y en ese orden de ideas, para nuestro segundo corte, ¿con qué canción así que el Toque Fibras, la que hablaba. Híjole, Rebeldía Radical sería muy bien. Yo creo que podríamos poner lo que es el primer sencillo de nuestro segundo disco, Rebeldía Radical. Así se llama nuestro segundo álbum. Y lo pueden encontrar en todas plataformas si lo quieren escuchar. Ahí escuchan Rebeldía Radical. Que, por cierto, tenemos una colaboración con Mario de Doctor Crápula, colombiano. Que, por cierto, nuestro cantante en este mismo momento se encuentra con él, con Doctor Crápula, en otra entrevista. Entonces nos dividimos para vernos acá y que nos... Tú sabes, nos vamos para allá y nos vamos con Rebeldía Radical. Bueno, volvemos aquí en Sonidos de una Revuelta con la Casquivana. Vamos a hablar del concierto del sábado. ¿Cómo les pareció el público? ¿Cómo les pareció Colombia? ¿Qué tal el lugar, el sitio? ¿Cosas puedo mejorar? No, pues realmente desde que llegamos el jueves pasado, Bogotá nos recibió con los brazos abiertos y con una lluvia terrible también. Un frío espantoso. Yo pensé que en Sudamérica hacía calor y no. Bueno, no siempre. Y desde que llegamos en los primeros toquines que hemos tenido, aquí les dicen toques, pero bueno, allá en los primeros toques que hemos tenido, La gente nos recibió muy bien desde el primero, llenos de potencia. Y así fuimos rodando por muchos bares. Hasta ahora hemos tenido unos 5 o 6 toques hasta ahorita. Y todos la gente nos ha recibido muy bien, en instalaciones muy buenas, nos dan de comer, nos sentimos unos estrellas. Pero realmente cuando salimos a escupir nuestro mensaje, la gente aquí hemos estado en distintas zonas, no sé cómo esté muy bien estructurado, pero en zonas a veces demasiado fresquis o fresas, como les decimos nosotros. Y aún así la gente, cuando nuestro compañero Rojo estaba hablando de Donald Trump, o estaba hablando de que nuestros políticos siempre ven por su culo antes de por cualquier otra cosa, la gente asentía y la gente se prendía con nuestras letras. Y pues ha estado increíble que hagamos pensar a toda clase social que nos pongan enfrente, incluso estando fuera de nuestro país. Así es. Muy bien. De hecho, muy, muy acertado lo que acaba de decir. Me parece algo bien interesante. Fíjate, tocamos en Yacas, fue el primero. Ajá. Que fue bastante, pues, un poco carito, ¿no? Tranquilito, casi no hubo mucha gente, pero desde ahí aventando mensaje. Luego estuvimos en Ozzy Bar. El Ozzy Bar es muy bueno también, pero es una onda como de rock, rock indie, bandas tributo, ¿no? Bandas que hicieron, por ejemplo, tributo a Café Tacuba. Entonces nosotros tocar después de una banda tributo a Café Tacuba, que tenemos un mensaje totalmente contestatario, y la gente sentadita, comodita, pues ahí está comiendo, tomando un vinito, quieren escuchar algo que puedan ver, ¿no? Y de repente llegas y les dices, fuck you, USA, ¿no? Así. Y entonces la gente así como de, pero sí mucho, o sea, bailando y acá, pero sí ves como que se quedan así como, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego, después de Ozzy Bar, estuvimos en el Canterbury. Canterbury también un poquito fresqui, ¿no? Como dices. Y estuvo nice, ¿no? Ahorita, donde nos hemos sentido muy a gusto, en el Terracruz. Fue Terracruz, que compartimos con la Severa Matancera y con la, ¿cómo se llama la otra banda? Ay, La Rivolta. Qué buena banda La Rivolta. Hicimos amistad con ellos, hicimos amistad con la Severa. Ese sitio ha sido como el lugar más, con el lugar en el que estamos más cómodos, porque sentimos que es el público al que estamos acostumbrados, y bailando y destrozándose. Estuvo realmente muy bueno. Sí, claro, porque como que nuestro perfil está atinado un poco a todos esos chavos jóvenes, ¿cómo le dirán aquí a los muchachos? A la plebada, pues. Pues que les gusta salir a bailar y echar un desmadre, ¿no? O sea, además de sentarte y llevar a tu novia, pues va a ir a un lugar donde vas a ir a echar un poquito más de goce, ¿no? A bailar, a brincar. Exacto. Aquí dicen foguear, mira. Ah, oh, mira. Nosotros decimos ir a echar slam, ¿no? A chingar unas chelas, güey. ¿Cuáles son los proyectos futuros que tienen como banda? Pues mira, como hemos estado comentando, tenemos ahí algunas ya canciones para el nuevo material discográfico. Hemos estado trabajando con un productor llamado Osvaldo, muy bueno, muy recomendable, y ya están grabándose algunas canciones, estamos componiendo otras, y pues eso es lo que más cercano tenemos, sacar nuestro tercer disco. Y además, regresando de aquí, regresamos el 14, tenemos un mes para prepararnos para un evento muy grande allá en México llamado Skatex, donde van a estar grandes bandas como Los Calzones, como Skatalites, y muy bandas que tanto mexicanos como extranjeros del mundo del ska, y vamos a poder estar compartiendo escenario con ellos. Así es, La Casquivana, como bien dice mi compa Benjamín, vamos a estar con un nuevo disco, vamos a traer una gira diferente el próximo año, todo eso. Vamos a tratar de que antes de que acabe el año tal vez saquemos el disco, yo creo, si nos da tiempo, si no, para el próximo. Pero en eso estamos, en este nuevo disco, en venir aquí a Bogotá, y estas fechas que nos quedan, pues reventarlas. Estamos contentos porque también vamos a compartir escenario con la Sonora de Llegar de Chile, que vino e hizo una gira aquí en Bogotá, y nos pudimos mezclar con ellos y sacamos una fecha. También con la Rural de aquí de Colombia vamos a estar el sábado. Tenemos varias fechas. Yo creo que, pues, si la gente le llamó la atención este proyecto, puede checar en Facebook. Estamos como La Casquivana Oficial en Facebook, estamos en La Casquivana en Spotify, iTunes, todo. en todas las plataformas musicales y pueden ver las fechas que nos quedan aquí en Bogotá y pues todo lo que vayamos a estar sacando próximamente. Listo, aquí a los dos de la Casquivana para ya terminar el programa. Muchísimas gracias por tenerlos, un placer. Chévere que sigan con la movida antifascista, anarquista, con los mensajes del Escapón y un mensaje de despedida de ustedes. Claro, bueno, pues quiero mandarles saludos a todos los que sintonicen y claro, pues también recordar que estamos en resistencia y que nunca dejen de estar luchando contra el sistema. Así es, hermanos, saludos a México, a todos, todos los que nos han apoyado a poder salir del país y poder llevar nuestro mensaje. Gracias aquí a La Revuelta que nos está echando la entrevista y un saludo a todos, sigan a La Casquivana en las redes sociales y pues chingón, carnales. ¿Y con qué canción cerramos la entrevista? Hijo, bueno, ¿cómo ves? ¿Cuál? La neta yo pensé en Bajo el Signo de Caín porque a mí me gusta mucho. Mira, justamente pensé en la misma. Es una canción que trata sobre ser como uno es y no estar atento a lo que dice la maldita sociedad. A huevo. Así que vamos con Bajo el Signo de Caín. Sí, así es. Vea.